al Rolo, que está también con nosotros acá, acompañándonos. ¿Cómo estás, Beba? Un gustazo. Bien, bien, muy bien. Buen día a toda la audiencia. Ay, y muchas gracias, como siempre, por permitirme expresar acá en estos micrófonos. Ahí está. Que sé que son muy escuchados en el lugar. Beba nos hace fácil la nota porque siempre viene con una sonrisa y una buena onda. Bueno, te comprometiste con todo, Beba. Dijiste, la juego a esta, podría haber estado en tu casa mirando la serie. Exacto. Y dijiste, es momento de meterse. Sí, digo, muchos pensarán, ¿qué hace esta señora que nos está tejiendo en un sillón? No quise decir eso, dije la tele. Pero yo sí lo reconozco. Y claro, no, decidí acompañar a Emilio Martínez Garbino en esto, porque realmente lo respeto muchísimo, sé la clase de persona que es. Conformó un grupo muy lindo y estoy conociendo personas hermosas en todo este andar. Y buena aceptación. Sí, la verdad que en los lugares en los que llegamos y los que podemos estar y hablar y participar con vecinos, nadie nos insulta felizmente, nadie nos acusa de nada, nos reciben bien, de distintos partidos que me ha dado grata impresión. Tuvimos un lindo acto hace unos días en el Círculo Italiano, con una linda presencia de compañeros y con gente de otros partidos que vino y se expresó y me dijeron, nosotros somos de tal partido y los vamos a acompañar porque estamos hartos de lo que sucede. ¿Viste que yo te lo planteé, que lo vi, mirá vos, justo porque esto nosotros lo detectamos en el programa, que se agrandó la avenida del medio, como dicen, no quieren a este, no quieren a este otro, y las expresiones que están en el medio empiezan a agarrar importancia. Está bueno esto que estás marcando. Sí, sí, sí, está bueno. Yo creo que sí que está bueno porque se trata justamente de esto de democratizar, o sea, poner lo que es la verdadera idea, el sentimiento del argentino y del entrerriano en este caso, que quiere salir de la postración que tenemos y que busca otra alternativa. Y en esa, bueno, estamos presentes para decirles, bueno, vamos a trabajar para eso. Yo tengo mucha esperanza en que mis compañeros que están en primera línea puedan llegar al Congreso, siempre se los digo. Hoy, y apelando también a tu experiencia, Beba, hoy importantísimo lo que pase con quienes van a integrar el Congreso, ¿no? Sin duda. Pensando en las políticas que sin se pueden... Sin duda, hacer, sin duda. Las cosas que nos están pasando en estos últimos días, en el día de ayer concretamente, esa velada amenaza de si no ganás no va la ayuda. Digo, es terrible lo que nos está pasando, es terrible. Y yo creo que estos compañeros, como te digo, los que están en primera línea, tampoco estoy en el sueño de que vamos a entrar un montón de nosotros, sencillamente que esos dos compañeros, los cuales confío plenamente, lleguen al Congreso porque sé que se van a expresar en favor del pueblo, no de otra cosa. Y de los intereses entrerrianos, viste que algunos... Fundamentalmente, dicen... no tuviste oportunidad de conocerlo a Farach, pero las ideas que tiene él, el sentimiento que tiene de los jóvenes de Entre Ríos que consigan su oportunidad de trabajo acá en la provincia y no se tengan que ir a otro lado, eso está es fundamental para él. Lamento, igual va a quedar abierta la posibilidad de charlar con este candidato, porque lo estuvo, vos me lo nombraste, me hablaste muy bien. Estuvo Emilio Martínez Galvino acá lo mismo, y lo estuve indagando bien, buen cuadro, y no solo político, te diría cuadro social, es una excelente persona, digamos, yo mirá lo que hago, no es una comparación ni mucho menos, pero a mí me recuerda mucho al padre Andrés. En sus expresiones, en su manera de ser, de hecho tuvieron ellos en su momento grandes charlas, se conocían y a mí me recuerda mucho por la sabiduría que tiene y por su compromiso social también. Mirá qué bueno, Beba, y la situación del vecino concordiense, pensando en vos que andás en la calle, que te encontrás con gente, bueno, Rolo mismo que tiene mucho contacto con gente que no la está pasando, es así, es real, la está pasando mal. Es real, la tristeza que me produce ver gente humilde colgando de los contenedores, porque está revolviendo para ver qué hay adentro, puede que haya algo que pueda servirle de algo, o puede que haya inclusive algo de comer, eso es terrible, y eso lo veo todos los días, andando, viajando mucho, así, dando vueltas en la calle, lo veo todos los días. Uh-huh. Y una problemática enorme que ya se avecina, porque el sol, vos viste cómo apretó estos días, es la problemática que vamos a tener con el agua. Sí, carretera y lugares donde no le está llegando el agua. Un hilito, me dijeron. Un hilito. Y ese hilito, viste, es más que necesario, y esto es terrible, y esto va, ¿qué va a pasar cuando recrudece el verano? Otra vez los camiones circulando para llevar un poco de agua a un tacho, para que de ese tacho el vecino pueda sacar agua. No, bueno, ya no, esto ya no se puede tolerar más. Creo que se hizo en su momento, debido a todo lo que se habló, una planta potabilizadora nueva, y todos los días pregunto, ya sea en el Facebook o donde tengo oportunidad, pregunto qué pasó con esa planta que no funciona debidamente para la gente. Una inversión enorme que dicen que está enorme, a un 10% de terminar, y no se termina. Y no se termina. ¿Y qué pasa con eso? Y entonces resulta que tenemos millones de pesos para invertir en gente muy sabia que dice que va a venir a combatir la desnutrición, y no tenemos para terminar la planta potabilizadora, que es una de las cosas fundamentales para la vida humana. Sí, sí, hoy un derecho inalienable de la humanidad, derecho al agua. Beba, ¿y cómo es hacer campaña? Porque hay que ser creativos, está ante dos monstruos, con mucha billetera, esto lo voy a decir Sí, y ustedes tienen que ser creativos, ¿no? Austero, obviamente, lo dijo el mismo Emilio. ¿Cómo es hacer campaña? ¿Sí? Y es muy difícil, pero bueno, uno confía en la gente que lo conoce, tratando de llegar, que sepan que estamos, al menos, y después, bueno, que valore cada persona que sabe que somos una opción, si nos conoce, si vale la pena acompañarnos o no. Y, digamos, lo mínimo que podemos aspirar es a eso, así que bueno, las redes sociales ayudan, existen y son gratis, se puede trabajar. Hay que buscar ahí con la boleta también, ¿no? Sí, hay que, sí. Usted es muy clara igual para clarita, encontrarla. Sí, nosotros estamos en tercer lugar, es fácil encontrarnos, arriba está la banderita argentina, la 23 está fácil de ubicar. Perfecto. Y bueno, espero que la gente la pueda encontrar fácilmente, y si nos quiere acompañar, ahí está la posibilidad. ¿Cómo está el tema de las actividades? Porque queda muy poco tiempo, ¿no? Ustedes hasta el viernes van a poder, creo, porque después inicia la veda electoral. El viernes tenemos una muy linda posibilidad, vamos a estar en Paraná, si Dios quiere, en el Centro de Convenciones de Paraná, porque Emilio y Silvio Farach, Emilio Martínez Garbino y Silvio Farach, propusieron a todos los candidatos, hasta ahora nadie más lo ha aceptado, firmar un acta acuerdo en el cual se comprometen a dejar de lado los fueros cuando sean diputados. Porque esto se ha convertido, yo quiero ser candidato para tener fuero y para que nadie me pueda juzgar. Entonces ellos lo plantearon, hicieron una muy buena, un acta, redactaron un acta muy buena, y los invitan a que la firmen los otros candidatos también. Así que el viernes a las 11 de la mañana en el Centro de Convenciones de Paraná estaremos ahí presentes para ver quiénes se animan a ponerle el gancho. Se me ven algunas caras que no van a ir, me parece. Pero Emilio y Silvio van a estar ahí y van a estar firmando esa acta, que me parece que es un acto importante de, digamos, de sinceramiento también, ¿no? Porque está bueno, yo comparto totalmente, Hay cierto enojo a la clase dirigencial política por parte, ¿no? Alejado. Pero te voy a contrarrestar esto con algo que me pasó. Veo que están más interesados en las elecciones de lo que pensaba. ¿Cómo lo ves a eso? Está bueno. Enojo, pero a su vez quiero ir a votar. Está bueno, eso es bueno. Yo creo que lo peor que puede sucedernos es la indiferencia. Que ya el ciudadano no quiera participar. Costó mucho en este país digamos, lograr la democracia y el poder estar participando. Y que la gente ya deje de creer en eso. Tome el día de descanso, ¿no? Lo puede hacer, va temprano a votar y después se toma el día, pero me parece importante que realmente tengan esa sensación de querer participar, de querer demostrar ese enojo que tienen con algunos dirigentes. Bueno, se le muestran las urnas, la posibilidad. Sí, yo creo que sí. El otro día me salía de recuerdo, ¿te acordás del 2001 cuando gana por afano el voto en blanco? También fue un mensaje a la clase política. Sí, fue un mensaje, pero viste, es triste porque estábamos, no estábamos atando tantos años, ahora ya tenemos más años de democracia, y es triste cuando ya decís, no, ya no me interesa participar, ya no me interesa poner mi voto en alguien, no, me parece que algo tiene que ver, bueno tiene que haber. Nombres propios hay para elegir, ¿o no? Sí, sí, sí, sin duda que sí. Yo te digo, yo confío plenamente en estos dos compañeros que están al frente de la lista. Yo tampoco soy, me voy a ilusionar con una cuestión de más grandes cantidades de nuestros representantes, pero sí que por lo menos ellos dos estén en el Congreso, me parece, a mí me parece saludable además. ¿Cómo ves que toman a Concordia, tanto Emilio como el candidato Farah, que es federal, ¿no? De federal, sí. De federal. ¿Cómo toman Concordia? Ellos sabemos que es un bastión. Sí, decisivo, ellos lo consideran muy importante a Concordia. Muy importante a Concordia. Por eso decidieron venir a hacer la presentación de la lista acá en nuestra ciudad. Porque consideran que es muy importante que se sepa que ellos están, que los conozcan. Ya lo conoce la gente del comercio, de la mediana empresa. A Silvio ya lo conocen. Ha tenido sus propias reuniones con esa gente. Bueno, estuvimos también en el parque industrial. Pero ya él lo conocen, digamos, ya saben qué clase de persona es, hace muchos años que ya está en esa actividad, o sea que confían en él, porque me imagino que esa gente también tiene sus elecciones y sus cosas, así que se conocen, y él también tiene un espacio en la mesa nacional de la Federación Económica, así que yo creo que lo conocen. Y a Emilio obviamente lo conoce, y a Emilio, trayectoria, y yo creo que nadie puede decir de Emilio nada que tenga que ver con la corrupción, y en este momento es una bandera muy importante. Fundamental, viste muy que importante. Hay que decirlo, el gobierno nacional actual hizo bandera con eso y le saltaron. Le saltaron y le saltan. Y algunos dicen que van a seguir saltando, ¿no? En la medida que se animen a hacer la denuncia. Pero está bueno eso que vos traes, ¿no? La gente quiere eso. Sí, yo creo que sí, que la gente lo menos que está esperando de un representante político es eso, honestidad, que venga precedido de una vida limpia, digamos que por eso esto que tanto que hicieron la frase la ficha limpia, bueno, esto que invitan nuestros fuera, compañeros fuero. Fuera nosotros tenemos ficha limpia, podemos participar y firmar el acta esta, así que el viernes va a suceder eso, si Dios quiere. Beba, te veo con mucha confianza y está bueno. Empezás a diagramar proyectos para Concordia, ponele como vos dijiste, no te toca entrar a vos. Pero fuiste parte de una lista que lo llevó a Emilio o a Farah a una banca. Tuviste bueno porque empezaste hablando con un proyecto que es la planta potabilizadora. Sí. Pero empezás a llamar. Mi número uno, te diría. Ahí está. Mi número uno es que Concordia realmente logre. Resolvamos de una vez por todas. De una vez por todas y para siempre, si se puede, digamos, por lo menos por muchos años, por favor resolvamos la situación de la gente con el agua. No puede ya en esta altura del mundo, en el 2025, nosotros tener ese tipo de carencia, que llegue el verano y esta desesperación que tiene la gente, y yo la comparto porque yo no sé lo que haría si yo abriera mis canillas y no saliera el agua suficiente. Y un río que nos pasa acá, ¿no? Un río maravilloso que nos pasa acá al lado, que por ahí cada tanto nos pega algún sustito, pero no puede ser. Para mí eso es primordial. Fundamental. O sea, Emilio, resolvamos esto, te toca. En base a eso, después, con todo lo que sucede, obviamente que hay un montón de cosas por resolver. Bien, bien. O sea, hay muchas cosas por resolver. Mucho. Me preocupa fundamentalmente la situación de pobreza, pero también la situación en la que vive la gente, en la que la gente está adentro de cuatro maderas y un trozo de lija que lo consigue porque por ahí lo usan para otras cosas y los pedazos los consiguen para cubrirse. Eso ya también tiene terminándose de esa situación. Pero bueno, eso sería futuro. Lo fundamental es la situación del agua. Y te voy a hacer una pregunta, pero apelando porque nombraste una persona muy importante. El candidato hoy del oficialismo, Joaquín Venegas Lynch, que ni siquiera es de la provincia, ¿no? Que hay que aclararlo. Bueno, ya últimamente ya no sabemos quién es quién, ¿no? ¿Viste el listado dónde van a votar los funcionarios? Casi todo en Buenos Aires. Eso es un datito. Sí. Pero viste que él inicia la campaña diciendo que hay que privatizar el Energy y Salto Grande. Vos nombraste a alguien que luchó, fue una de las banderas, que fue el recordado y querido Andrés, en contra de la privatización en de Salto Grande. Totalmente, uno en contra. Contempla que a partir del Congreso se puede trabajar en proyectos con temas Salto Grande. ¿Te genera esa expectativa? Seguramente. Salto Grande sigue produciendo beneficios, si se quiere, para la ciudad, para la ciudad y en sus alrededores, porque hay otros lugares que también reciben eso. Pero bueno, también habrá que verlo, habrá que ver cuánto realmente nos toca, si es lo justo, porque en realidad los más perjudicados fuimos nosotros. Sí. Concordia fue el la más perjudicada. El pacto más grande, Confederación, pero por ahí no estamos pagando la luz media. Sí, nosotros tenemos ese tipo de problemas. Yo creo que sí, que hay mucho por ver, mucho por revisar, y en esto, bueno, yo te digo, ojalá mis compañeros estén ahí y uno le pueda presentar las cosas para que ellos las sigan hacia adelante, porque sí, hay mucho beneficio que podría estar ingresando concretamente, y bien administrado se pueden lograr lindas cosas. Beba, te voy a preguntar, yo te dije Netflix, vos dijiste tejiendo. ¿Cómo ves el rol y la participación de los más jóvenes, de los pibes en esto? ¿Por qué te pregunto esto? Porque se hablaba, Milei ganó por el apoyo de los jóvenes, pero muchos jóvenes hoy empiezan a ver, che, mi abuela la está pasando mal, mi papá perdió el laburo. ¿Cómo estás viendo este contacto puntualmente de la lista tuya, pero en general te pregunto? Sí, yo creo que los jóvenes fueron los que llevaron a este presidente, pero también hubo gente grande, también hubo gente que se creyó todo este verso de van a cobrar en dólares, qué horror. Digo, tampoco te, a esta altura de la vida, tampoco te tenés que creer en los reyes. Seguro. Bueno, nos dijo que la inflación iba a llegar a cero y ya le está subiendo. Sí, pero va a llegar a cero, pero ¿a qué costo? Mirá las cosas, todo lo que supuestamente dice el gobierno nacional que se ahorró expulsando a miles y miles de trabajadores, y en esto me duele en el alma porque a mi hijo está dentro de ese grupo. ¿Qué fue ese ahorro? ¿Dónde está? ¿A dónde se está volcando? Igualmente eso ¿qué te están haciendo? 20 mil millones. No, ni hablar. Si vos me decís, no me endeudé, pero... Se endeudó en eso y estamos a punto de no sé qué, porque ya no sé qué. Y cuando te dicen, sí, pero no nos piden nada a cambio, ¿quién les va a creer? ¿Quién le va a creer que no nos piden nada a cambio? Por favor, en este mundo, en cómo se comportan, en cómo son, cómo el gran país del norte quiere absorbernos y siempre ha querido apoderarse de nosotros, porque nosotros somos un país rico. Estamos llenos de pobres, pero somos un país rico. Lo que nosotros, qué linda frase esa. Lo que nosotros tenemos no lo tiene cualquier país. La verdad, todo, de punta a punta, de sur a norte y de este a oeste, lo que nosotros tenemos en este país no lo tiene cualquier país. Y sin embargo estamos en esta situación. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que negocian? ¿Qué es lo que están entregando? Y no lo podemos saber. Porque ni siquiera preguntás qué pasó con el oro que se llevaron a Inglaterra y no te quieren contestar. No contestan. Y no es de ellos el oro, es del pueblo argentino. Era una reserva que había del pueblo argentino. No te quieren contestar. Las cámaras no tienen la suficiente fuerza, porque con toda esa lucha que tienen, no tienen. Esperemos poder reforzar un poquito para que las cosas tengan más fuerza. ¿Y te preocupa toda la reconstrucción de ese tejido social que se va rompiendo? Se va rompiendo, y se rompe, y se rompe mal. Rompe la familia, rompe a los chicos, rompe... Estamos viviendo una situación extremadamente grave. Sí, la verdad que sí. Extremadamente grave. Que la reconstrucción va a ser brava. Va a ser brava y va a dejar... Porque hay cosas que no tienen... daños que se generan que no tienen solución. Lamentablemente la salud mental es muy difícil de recomponer. Y eso es lo que se está generando. Ahí dijiste un temita y que coincido con los oyentes que mandan el mensaje... el tema de la generación de laburo es uno de los temas que hay que... Es fundamental. Porque viste que rompe la cadena industrial, Milei, hay que decirlo, por la apertura indiscriminada de las importaciones. Total. Pero eso deja el tendal de deja gente. Deja el tendal de gente. Entonces, ¿qué pasa con esa familia que tenía un sustento bien ganado, que tenía una organización en su familia? Esa organización se rompe y se empieza a romper la familia. Y ahí es donde viene el gran problema. Seguro. Beba, te quiero preguntar si en este escenario de campaña, hablando con la gente valoriza de alguna manera lo que son las gestiones. Acá Milei, en este caso, ya sabemos... si valoran o ponen en valorización la gestión de Frigerio en la provincia y lo que puede ser Ascuez acá en la ciudad de Concordia. ¿Ves que entra en este escenario de campaña? Yo creo que con los que más me encuentro, yo no están viendo la verdadera gestión como para darle un valor. Ahí está, para no que influya está, la elección. Es para que influya, no lo están viendo. Perfecto. No ven digamos las grandes soluciones ni nada, son casi 2 años de gobierno y digamos no la ven. Sí siguen criticando digamos la gestión de gobiernos anteriores, que bueno, a los que acusan casi es una gran campaña de tirar la culpa al anterior y que el actual no está digamos dando respuesta a lo que creyeron tal vez que se podía conseguir en menor tiempo, no lo ven así de esa manera. Beba, bueno, te decía, queda muy poco, este viernes ya entonces actividad en Paraná. ¿Cómo va a ser lo que puede ser el cierre de la campaña? ¿Cómo estás pensando lo que va a ser la actividad en Concordia? Y estamos haciendo esto sencillito que hacemos. Porque, viste... Mucho trabajo en redes sociales. Y ese trabajo y tratar de encontrarnos en los barrios cuando nos invitan una familia y junto a un grupito de personas y ahí vamos y contamos lo nuestro. Eso es lo que estamos haciendo. Porque lo demás, todo lo que lleve costo, bueno, tenés está complicado. De 12 millones no pesos, tengo no ni un cartel. Ah, tengo uno de plastillera pintado por un amigo de... Que está bueno, que me lo llevó de sorpresa el día que íbamos al Círculo Italiano. Ese es el único cartel que tengo. Y bueno, si no, lo voy a tener que colgar en la puerta de mi casa. Ahí está, Los últimos días lo cuelgo, te juro. Beba, a disposición. El micrófono para que le hables al vecino, al oyente, de por qué elegir la lista de Unión Popular Federal para lo que va a ser. Estamos a 11 días nada más de una elección para mí, bueno, vos con tu experiencia, de las más importantes del retorno a la democracia. En este momento yo creo que sí, por lo que estamos viviendo, yo creo que es muy importante que todos los ciudadanos se expresen de acuerdo a su sentimiento, a lo que les está pasando, a cómo está viviendo esta etapa. Yo creo que muy pocos están viviendo una buena etapa en la vida en este momento, por todo lo que se ha generado, por la falta de empleo, por toda la situación que generó en lo económico esto se va agravando día a día, las deudas para el país nos van a perjudicar a todos, no creo que beneficien a nadie, entonces yo creo que tienen que pensarlo y bueno, y buscar la opción. Nosotros somos una opción. Estamos terceros en esa boleta grande, en la banderita argentina arriba, en la lista 23. Eso somos nosotros. Humildemente les estamos ofreciendo más que nada nuestra honestidad, porque eso es lo que hemos estado en la vida, hemos transitado la vida tratando de hacer las cosas lo mejor posible, ayudando al que más podemos y bueno, y honestamente. Entonces digo, si eso sirve para muchos, nos podrán acompañar. Mirá que hoy no te controla nadie en la boleta, vos vas y votás. Y está buena, nadie te pone la boleta de bolsillo ahí, ¿eh? Te pone, ahí tu birome va a ser. Ahí vas, rol, ahí ¿eh? Vas a marcar. Me encantó tenerte como siempre, la otra vez y ahora. Felicitarte por involucrarte, como dijiste, podríamos estar mirando la serie, tejiendo. Y dijiste, no, son momentos, yo coincido que son momentos de participar, de involucrarse. Son momentos. Por eso te felicito, que te hayas involucrado, que hayas dicho, son momentos de estar, de acompañar. Y de lo que se pueda dar una mano al vecino, a la gente, ¿no? Así que te felicito por eso. Esa es mi intención. Te deseo lo mejor. Gracias. Para lo que sea el 26 día histórico en la Argentina. Rolo, gracias por acompañarnos como siempre. Y sabés que las puertas las tenés abiertas. Gracias, ¿verdad? Así que cuando muchas quieras, gracias, la verdad que... Hablar de tejido, vos te venís. No prendo un punto nuevo. Ahí está, Gracias, muchas nos gracias. Nos recortamos en cualquier momento, ¿verdad? Muchas gracias, así será. Pablito, nos vamos a la música, excelente la charla.